No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 4 de esta séptima temporada y el número 159 en nuestra historia. Antes de empezar, quiero saludaros a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos en esta tarde de domingo o lunes, si nos escucháis en Front Row Radio. Y os cuento que nos podéis escuchar, acabo de decir, en Front Row Radio los lunes, pero los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock o en nuestro podcast de Mixcloud, que ahí tenéis subido todos nuestros programas. ¿Qué más? En nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, buscarnos como arroba el metal en hispana. Además, en Instagram tenéis un enlace, bueno, y en Facebook creo que también, un enlace en el que podéis acceder a todas nuestras cosas, todo lo que tenemos. YouTube, blog, la página web que todavía sigue caída, sí, ya esto ya es repetitivo, pero bueno, seguimos trabajando en poder levantarla, a ver si pudiera ser antes de que acabe este año. Que por cierto, tenéis que estar muy muy atentos, porque vamos a empezar a mover todo el tema navideño, nuestros top 10, posibles sorteos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, me voy al grano. Voy a hablaros de la primera banda que vamos a poner esta tarde, que también hoy tenemos sección de internacional y la sección Sons of Metal, como ya es algo típico en esta séptima temporada. Ahora sí, vamos con la primera banda. La primera banda son Dormant, y hace unos días nos hacían llegar el single adelanto de su cuarto álbum. El single lleva como título Tragicomic Day. Lo han presentado en forma de videoclip que podéis ver en su canal de YouTube, pero no, os mentiría, en el canal de la discográfica, que ahora os digo cuál es. Bueno, como os decía, es el cuarto álbum, que llevará como título Complete Downfall y que verá la luz el 15 de diciembre a través de Stream Music, así que ya sabéis qué discográfica es, pero vamos, si buscáis Tragicomic Day de Dormant, pues también daréis con él en YouTube. Y nada, no me rollo más, ya os he dado toda la información, os dejo con ellos, disfrutarlos y si os gustan, ya sabéis, apoyo a sus redes, al vídeo en YouTube y todas estas cosas que suelo deciros. Oh, Internacional, hombre internacional. Sí, nos metemos de lleno en la sección de internacional porque hoy os traigo a tres bandas, unas más nuevas que otras, pero bueno, os traigo a tres bandas nuevas, por lo menos aquí en M. Y vamos a empezar con una banda que nos llega desde USA y es que, bueno, es una banda que al parecer tienen... Empezaron hace muchos años, allí por el año 82, entre el año 82 y el año 86, pero pararon su actividad y volvieron en el año 2018. Y entonces están lanzando ahora su EP debut que lleva como título The Hunter. Y nos hacían llegar en forma de lyric video uno de los temas que componen este disco, uno de los singles, que lleva como título Four, en números romanos, ¿vale? Fade to Black. ¿Vale? En forma de lyric video. Y es el tema que yo voy a poneros para que los conozcáis. Porque, bueno, aunque, como os he comentado, hace muchos años que empezaron en esto, pues bueno, tuvieron un parón y tal. Y ahora lo han retomado. Y me parece interesante que pudierais conocerlos. Ellos, no sé si os he dicho, no, os he dicho el nombre de la banda. Se llaman Incursión. O Incursión sería en inglés, pronunciado en inglés. Así que nada, os dejo con Incursión desde USA. Y su tema Fade to Black, que ya sabéis, si os gusta, los podéis buscar en YouTube y dejarles allí vuestro apoyo. Fills his eyes, but all tears are shown. In morbid states, he just lies there alone, tearing out nightmares and wanting to die, taking out the one who fights with his mind. Battle's still going and scars show the pain. Flesh is still withered and blood flows like rain. Vultures still waiting to feast on your flesh, wanting to help them, they won't get no rest. Look through your window, dig deep in the past. Once was a hunter and that was the last. Now we must flee to the kingdom of death, or he'll fade to black yet feel I see dread. On his steel, he reads through his rhyme, praying for peace. Will he solve it in time? Begging for mercy from his sacred saint. He sees the scars that brought him all his pain. His own children have now set him free. His guiding faith now has answered his plea. Regaining its title, destructuring wheel, preparing for battle so his blood will spill. Look through the window, dig deep in the past. Once was the hunter, his heart did at last. Now he must lead to the kingdom of death, or he'll fade to black. Ah! nos vamos hasta Italia para escuchar a Isabel de Sade, que nos hacían llegar hace unos días el segundo single de su nuevo trabajo, de su nuevo EP debut, que lleva como título Undivided from Desire, ¿vale? Y este single lo han presentado en forma de lyric video, un lyric video animado, que podéis ver, iba a decir en su canal de YouTube, siempre, sí, esta vez sí es un canal, es en su canal de YouTube directamente, Isabel de Sade Band. Y el tema lleva como título Not Even You, por si queréis buscarlo, por si os gusta lo que vais a escuchar. Y ya sabéis, siempre os lo digo, es muy importante, tanto para las bandas de fuera como para las de aquí, que les apoyemos en redes sociales. Es una forma gratuita de ayudarles a conseguir visibilidad y no nos cuesta nada. Dar likes, comentarles, compartir, todas estas cosas que se hacen en las plataformas digitales. Así que nada, os dejo con Isabel de Sade. Y como digo, su tema Not Even You. You can feel it. I destroy my mind. nos quedamos en Italia, porque tenemos, sí, a otra banda italiana, que he dicho antes que a lo mejor eran todas bandas nuevas, pero me da que Pulvis y Tumbra han sonado alguna vez aquí en programas pasados. Pero bueno, si no, os los presento. Ellos son Pulvis y Tumbra, y el pasado 2 de noviembre lanzaban, ya no sé hablar. Era raro que no se me trabara a mí la lengua en un programa, o que no hablara raro. Lanzaban su nuevo trabajo, que lleva como título Sounds of Fariu. Bueno, esperad, os lo voy a decir entero. Es Sounds of Fariu El, con una H ahí en medio, no sé, es un poco un juego de letras y palabras. Pero bueno, si los buscáis, como Pulvis et Umbra, no tienen pérdida. Y bueno, el álbum ha sido mezclado en Nook Sound Studios de Turín, y ha contado y cuenta con 11 canciones. Pues bueno, con un poco con influencias, así para que los conozcáis un poco más, influencias del black metal, rock progresivo y un poquito en este rollo. Y yo voy a poneros uno de los temas que lanzaron como adelanto, que lleva como título Darkness, madre mía, de verdad, que no sé hablar, Darkness versus Light, Part 2. Así que nada, os dejo con Pulvis et Umbra. Ah, y que se me olvida, ir a dejarles el apoyo en donde siempre, en redes sociales, YouTube y todo esto. We'll be right back. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y regresamos a España para escuchar, bueno, y continuamos con la banda Southgate, ya que hace unos días nos anunciaban la salida de su nuevo EP, y que lleva como título, os lo voy a decir, Revelations, y editado a través de Lady Stone Music, sí, que no lo diga mal. Y bueno, nos hacían llegar tanto la noticia del lanzamiento del disco, que ya está disponible en las principales plataformas digitales, como el nuevo videoclip del tema Revelations, que es tema que da también nombre al disco, como ya os he comentado. Por comentaros algo así más técnico, el disco se grabó en los estudios Bulletproof Studios de Alcorcón, Madrid, durante el mes de febrero de 2020, bajo la supervisión, es decir, la producción, supongo, de Daniel Patiño. Es que lo estoy leyendo todo y voy un poco a trompicones, porque si tengo que meterme toda la información en la cabeza, pues al igual me peta, porque es imposible. Así que os dejo con los chicos de Southgate. Su tema Revelations, que como os digo, lo podéis ir a ver a su canal de YouTube y dejarles vuestro apoyo allí, que ya sabéis que siempre les viene bien. We'll be right back. Southgate y su tema Revelations, brutal. Bien, y ahora vamos a pasar con nuestra sección Sons of Metal, que, por cierto, estas chicas, Marty y Almu, están cumpliendo 2 añitos, o sea, Sons of Metal está cumpliendo 2 añitos como programa, 2 añitos desde que empezaron en todo esto del mundo, de la prensa, de la radio, rock y metal, y aunque ya les he hecho llegar el saludo para su programa, que podéis escucharlo en Mixcloud, os podéis buscar en Mixcloud como Sons of Metal, pues también quiero felicitarlas desde aquí, desde mi programa, así que chicas, muchísimas felicidades. Ya os lo dije, gracias por la labor que hacéis dentro del mundo del metal nacional. Muy similar al que hacemos aquí en M, y nada, que ya sabéis que son nuestras amiguis. Odio la palabra amiguis, pero es graciosa. Son nuestras amiguis, las quiero un montonazo, así que nada, muchísimas felicidades, espero que sigáis muchísimos años y que yo pueda verlos. Y ahora sí, dicho todo este rollo, os dejo con la sección Sons of Metal. Hola a todos, soy Almudena Andrés y hoy os traigo una nueva recomendación de parte de Sons of Metal. Bueno, y es que hoy, 8 de noviembre, es el cumpleaños del programa, hoy sí que sí. Y bueno, para celebrarlo os voy a recomendar el grupo Dark Noise y su canción Una vela por quemar del disco El eco del huracán. ¿Y por qué este tema? Básicamente porque el logo primigenio de Sons of Metal lo hizo Jesús. Y el Salem también, que el Salem sigue ahí. Así que, pues como hoy es nuestro cumpleaños y es el cumpleaños del gato, pues ¿por qué no ponerle un tema de su creador? Así que nada, espero que disfrutéis de Una vela por quemar de Dark Noise. Thank you. hasta aquí la sección de hoy, Sons of Metal. De nuevo, felicidades, chicas. No me voy a cansar de decirlo, porque siempre pues es guay que tus compañeros de curro, de campo, lo que sea, pues les vaya bien y cumplan años y que tú lo puedas ver. Así que nada, continuamos con otra banda nueva que nos hacía llegar hace unos días la noticia del lanzamiento de su nuevo videoclip del tema Desde las Sombras, que pertenece a su próximo trabajo, que lleva como título Ad Venae, que verá la luz a través de Maldito Records el próximo 10 de noviembre, es decir, queda nada, muy poquito. Así que, nada, si os gusta lo que vais a oír, ya sabéis, como siempre os digo, pues podéis ir a darles vuestro apoyo a las redes sociales, y en este caso, al ser discográfica, el vídeo está subido al canal de Maldito Records. Podéis verlo allí, los buscáis Corbus V, Desde las Sombras. Ya sabéis, en forma de videoclip, y podéis dejarles allí también vuestro apoyo. Además, allí tenéis enlaces de todas las redes de la banda, por si queréis buscarlos y demás. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con Corbus V y el tema Desde las Sombras. Soy la sombra que viene a por ti, reza tus plegarias antes de dormir. Soy el carcelero, mía es la prisión, donde encerrado todo tu valor. Voy acechando con mi fría maldad. No te escondas, no vas a escapar de mi guadaña, mi filo letal. ¿Qué hiciste de ti? Obra, obra, mi duda, fíjate a la voz. Yo soy el asesino, vengo a devorar tus sentidos en la oscuridad. Reza tus plegarias antes de dormir. Soy el carcelero, mía es la prisión, donde he encerrado todo tu valor. No. Hoy empiezas a cumplir condena a la eternidad. Y continuamos sin prisa pero sin pausa con otra banda nueva que se presenta. Banda, o no tengo muy claro si es formación en sí o si es solo una vocalista en solitario. No lo tengo muy claro, pero bueno, la formación o la banda, lo que vais a escuchar, se hacen llamar Cat Gaillard. Y se presentan como la gran promesa del metal sinfónico en español. Y la propia chica o la vocalista lo define como una mezcla de metal sinfónico en español, música celta y con su lado más gótico. Bueno, y dice, además de cantar, toco la guitarra eléctrica, el violín y el arpa celta. O sea que es muy probable que prácticamente todo lo haya hecho ella. Pues yo os voy a poner el tema Guerra, Odio y Dolor, que es el tema que han lanzado como avance de lo que será su primer trabajo, que llevará como título Sola. Quizás todas estas pistas me vienen a decir que la chica pues se ha encargado un poco de hacer todo. Pero es que no lo deja tampoco muy especificado en la nota de prensa que nos llegó. Entonces, estoy leyendo así un poco por encima mientras hablo con vosotros, a ver si por casualidad lo deduzco. Pero no, vamos. Pero vamos, por lo que yo entiendo, pues es una chica que prácticamente pues ha hecho todo lo que vais a escuchar. Y voy a dejar de divagar porque estoy perdiendo el tiempo. Es mejor que la busquéis en redes sociales, que allí encontraréis mejor información de la que yo pueda brindaros. Yo simplemente lo que quiero es que la descubráis, escuchéis su nombre por primera vez, escuchéis su música y si os gusta que la busquéis. Así que nada, os dejo con el tema Guerra, Odio y Dolor de Cat Gaillard. Acércate al fuego y escucha con atención esta leyenda olvidada. Viaja conmigo en el tiempo y descubre ya la historia que nadie contó. El cielo respira oscuridad, el frío se cuela en el corazón, la tierra se abre al ver caminar espectros de guerra, odio y dolor. La sangre al viento deja su olor, el alma consuelo no ha de encontrar. Del mal. No puedes huir de tu destino, el infierno se encuentra en ti. Haz de caer en el abismo, mirar a la cara el horror y ahí encontrar la luz que te ayude a vivir, que te ayude a vivir. La lluvia disipa el miedo a morir. Las olas son gritos de libertad. Continuamos porque nos estamos quedando sin tiempo y todavía tengo dos bandas para poneros que espero que me dé tiempo. La siguiente banda es Asha, ya sabéis que es un proyecto formado por Kike G. Camaño y Jacob A. Poulsen. Y es que hace unos días lanzaban un nuevo single de su trabajo, a ver si soy capaz de pronunciarlo, de su trabajo Disclosure of Technology, donde, os lo voy a leer textualmente, donde Kike G. Camaño profundiza sobre las directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos y su secretismo crean auténtico poder. Estas son palabras textuales, de lo que me han puesto ellos en su nota de prensa. Y el tema, que creo que no os he dicho el nombre del disco, pero no os he dicho el nombre del tema, siempre me pasa lo mismo. Se hace llamar The Priest of Progress, que ahora sí que entenderéis lo que os he leído. O sea, lo que os he leído tiene que ver con la temática del single, no del disco en general. Así que voy a callarme porque no hago más que meter la pata y es lo último que quiero. Pero es que lo siento. Estoy muy espesa hoy y no puedo hacer más conmigo misma. Así que nada, os dejo con Asha y su tema The Priest of Progress, que podéis ir a escuchar a YouTube y dejarles allí vuestro apoyo. When you were a boy, you used to say, Si vamos con la última banda de la tarde, ellos son Terral, son de Málaga y es una banda que nos hacían llegar hace unos días su reaparición con el último single Molinos de Cartón, que es el que os vamos a poner hoy, tras haber tenido que cancelar su gira del quinto aniversario por la pandemia. Que bueno, pues la banda ha aprovechado para trabajar un poco su sonido y un poco para seguir componiendo y demás, lo que han hecho la mayoría de bandas tras tantísimas cancelaciones que hemos tenido por el tema del COVID. Así que nada, os dejo con el tema para que veáis a qué suenan, si no los conocéis, para que los conozcáis, y ya sabéis que los busquéis en redes y demás. Este videoclip, el tema lo han presentado en forma de videoclip, lo tenéis disponible en el canal de Maldito Records, porque pues ellos trabajan con Maldito Records, como suele pasar cuando hay una discográfica de por medio. Así que nada, os dejo con Terral y su tema Molinos de Cartón, y ahora después paso a despedirme de vosotros. La suerte no volvió, el mundo se paró y tú ya no duermes como antes. La ambulancia sonó. tus besos. En la calle ya no hay sol. Es abril solo en tu voz. Solo pienso en el momento del adiós. Ya no hay ruidos en el salón. En los tejados me escondo yo. Besos. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Os vuelvo a recordar que nos podéis escuchar los domingos en Asalto Mata Radio Rock a las 5 y media de la tarde y los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde hora de México y a las 9 de la noche hora española. Y si no, después tenéis todos nuestros podcasts en Mixcloud. Si nos buscáis como M, el metal en España, nos encontraréis sin ningún problema. Y dicho esto, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien un ratito conmigo, con nosotros, y lo que siempre os digo, mucho metal, gente.